la noche a la mañana se quedó sin trabajo, imagínate que yo te digo, de la noche a la mañana se quedó sin familia. Me divorcio de ti, agarro a mis hijos, me regreso a vivir con mis papás a Costa Rica y te quedaste aquí solito. O en la misma ciudad, te saco de la casa, me sacas de la casa. ¡Qué tragedia! De la noche a la mañana ya no duermo con mi marido, con mi mujer, no están enfrente de mi cuarto mis tres hijitos. Me dice un día un señor: padre, antes para ver a mis hijos, abría la puerta de su cuarto, entraba, les daba un beso en la frente, una nalgada, me echaba encima de ellos. Hoy para ver a mis hijos tengo que tomar un avión de San Francisco a Dallas, me cuesta $800, solamente puedo hacerlo una o dos veces al año, solamente de viernes a domingo. Tengo que llegar cargado de juguetes para que me sigan queriendo, cuando antes era abrir la puerta de su cuarto. ¿Y por qué no lo pensaste antes? Quedarte sin familia de la noche a la mañana, ¡qué tragedia! Mira, cuando te casaste, te hicieron despedida de soltero, de soltera. Fuiste al juzgado, firmaste unos papeles. ¿Por qué? Porque es importantísimo, había testigos. Es más importante la familia que el trabajo. No me digas que te hicieron a ti una despedida de adiós a la falta de empleo. Una despedida de no trabajo. No me digas que cuando empezaste a trabajar te fuiste de viaje 15 días con tu jefe. Una especie de luna de miel. Por ningún motivo. ¿Cómo es sagrado el matrimonio? Que hay toda una preparación, un noviazgo. Se le avisa a todos, 400 personas, invitaciones, una misa, un sacramento. Pues bueno, ¿en qué se parece una familia a tu empresa? Mira, de una empresa se vive. Todo lo que vayas a hacer en tu vida lo haces con tu familia. Se vive de la familia. Así como vives de una empresa, vives de tu familia. Conoces a una persona que de pronto se haya quedado sin amor, es que es la tragedia más grande del mundo. A una empresa se le dedica el tiempo, pero tiempo a tu familia a veces no puedes dedicarle todo el tiempo que quisieras. Imagínate, a la empresa le dedicas 8 horas diarias de trabajo. ¿Se las puedes dedicar a tu marido, a tu mujer y a tus hijos? La verdad es que no. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer con la familia y con los hijos, con el marido, la mujer? Tiempo de oro. Es decir, cuando llego a mi casa me dedico única y exclusivamente a ti. No te puedo dedicar 8 horas, ni de broma. Las 2 horas que nos vemos en la noche antes de dormirnos, la hora que nos vemos cuando nos levantamos, tiempo de oro, de dedicación. Por una empresa te sacrificas y haces hasta lo imposible por sacar adelante tu negocio. El otro día me llegó una frase que dice: en tiempos de crisis solo hay 2 tipos de personas, los que lloran y los que venden Kleenex. Hay gente que las situaciones difíciles simplemente le sirven para crecer más. Hay gente, yo lo veo porque vivo con empresarios, lo que están dispuestos a hacer por su empresa. Primera pregunta de esta charla: ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu matrimonio y por tu familia? Una empresa se cuida, una empresa se defiende. Por una empresa se tiene todo un proyecto. Una empresa se dirige con testimonio y con tu propia vida. Y lo más importante, una empresa, no voy a decir que se ama, pero se quiere. Yo quiero mi negocio. Lo pensé desde que era joven, etcétera, etcétera. ¿Qué te tendría yo que decir de tu matrimonio? Ahí te va. Se le ama. Un día, leyendo a San Agustín, me cayó en las manos esta frase que me encantó: hoy amar es una locura a menos que se ame con locura. Es una verdad del tamaño de una catedral. Parece un juego de palabras. Hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. ¿Qué significa hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura? Hoy comprometerte 50 años a la fidelidad. Comprometerte 60 años con una persona, a vivir con una persona 60 años, ¿te lo puedes creer? Es una locura, a menos que se ame con locura. Hoy, traer hijos al mundo, ¿cómo está el mundo? ¡Qué locura! A menos que se ame con locura. Hoy, ser cura, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. ¿Y qué significa amar con locura? Miren, cuando yo tenía 7 años, en México salió un álbum de estampitas que creo que llegó a todas partes. Se llamaba Amor Es. Yo ayudé a unas tías mías a pegar estampitas. Todavía las recuerdo. Amor Es. Compartir un refresco con el mismo popote. Amor Es. Deshojar juntos una flor. Amor Es sentarse en la misma rama a contemplar el atardecer. Una estupidez detrás de otra. No recuerdo una estampita que pudieras decir, qué bonito, esto es el amor. ¿Qué es amar? ¿Por qué? ¿Una locura? Ahí te va. Les voy a decir 6 palabras. Me leí el Evangelio, me leí el Catecismo y me leí 5 o 6 libritos de psicólogos y terapeutas de matrimonio que me hicieron comparar la empresa con una familia, pero sobre todo que me ayudaron a definir qué es exactamente el amor. Ahí te va. 6 palabritas. Primera, amar es amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo. Cualquiera podría pensar, ¿comenzamos por el egoísmo? No, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Amar es amarse a sí mismo. ¿Y qué significa amarse a sí mismo? Concederse todos los caprichos. No, hombre, no, nada que ver. Cuando doy esta charla aplicada a los jóvenes, siempre les cuento que un día llegó a mi despacho una niña de 20 años a presentarme al novio. Entra el tío, uno de estos que se peinan así, una argolla en la nariz, complejo de toro, pantalones a media asta, tatuado, piercing, arete, fumando. Yo nada más verlo, platico con él y me doy cuenta de que su exterior no es más que un reflejo de su interior. En 10 minutos se fue, me quedo solo con la niña y le digo, ¿te puedo pedir un favor? Me dice, sí, padre, usted quiera. Amate a ti misma. ¿A qué se refiere, padre? Ya me entendiste. Amate a ti misma. ¿A dónde vas con este macaco? Padre, ¿usted desprecia a esa persona? Yo no desprecio a nadie. Tú ya estás madura, tú estás buscando algo serio. Este tío, déjalo que se caiga, déjalo que madure solito. Vas a construir una relación con este hombre. Nada más oírlo hablar. El otro día me contaron de una maestra que quería enseñarles el concepto a sus alumnos de que nadie puede tener todo. Y entonces hizo una pregunta en el salón. ¿Creen que alguien puede tener todo? ¿Ustedes tienen todo? Levanta la mano, niño. Sí, nosotros tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos casa, tenemos trabajo y tenemos oficina y un restaurante. Y dice la maestra, ¿y tienen un avión? No, avión no tenemos. No tienen todo, no pueden tener todo. Mis, nosotros sí tenemos todo. ¿Por qué? Porque mi papá tiene casa, tiene trabajo, tiene oficina y tiene un avión. ¿Y tienen un barco? No, no, un barco no tenemos. No tienen todo, nadie puede tener todo. Mis, nosotros sí tenemos todo. Es que mi papá tiene una lanchita en Cancún y tiene una avioneta. Oye, ¿tiene un rancho de 80 hectáreas con 40 caballos? No. Ya ves, nadie puede tener todo, dice Pepito. Pues nosotros sí tenemos todo. ¿Por qué? Porque el otro día llegó mi hermana a la casa a presentar el novio a la familia. Entró el novio, uno de esos que se peinan así, la argolla, arete, pantalón a media asta, rotas las rodillas, fumando. Mi papá nada más lo vio, dijo, esto es lo único que nos faltaba. Pero bueno, ustedes no están de novios, entonces a ustedes no vengo a decirles con quién te vas a casar. No, ustedes la mayoría ya están casados. ¿Qué significa para ustedes ámate a ti mismo? Te lo voy a decir en una frase. Señores, señoras, no hagan nada en su vida que en el futuro se les vaya a revertir en contra de tu felicidad, tu paz, tu matrimonio, tu familia, el respeto de tus hijos, tu tranquilidad interior. No tiene precio. No hagas nada que vaya en contra de eso. Es decir, te lo voy a traducir al español. Si me está escuchando aquí algún hombre, alguna mujer que se le está metiendo en la cabeza una idea rubia, déjala inmediatamente, antes de que vengas dentro de 3 años a hablar conmigo, a decirme, no sé qué me pasó, es que perdí la cabeza, es que no sé por qué lo hice, ya te corrieron de tu casa, tus hijos te perdieron el respeto, ya se rompió la unidad familiar. Ah, pero me la pasé muy bien yo de aventura 2 mesecitos. No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. Miren, yo como soy cura, oigo cada cosa. Esta puerta no se puede cerrar por el ruidazo que entra aquí. ¿No hay alguna cosa? No, ¿verdad? Bueno, entonces, como cura, oigo una cantidad de cosas. El otro día me dice un señor, padre, me tocó una cruz bien pesada. Échenme una mano, rece por mí. ¿Qué te tocó? Mi mujer me cachó en una relación de 3 meses con una compañera. Me corrió de la casa. Estoy viviendo en un huevo de este tamaño. No veo a mis hijos. Soy un papá proveedor. Una cosa espantosa, padre. ¿Qué cruz tan pesada me tocó? Le digo yo, ¿a eso lo llamas cruz? No me digas. Sufrimiento estéril que te fuiste a buscar tú. ¿Cómo se te ocurre llamarlo cruz? Esas no son cruces de Cristo. ¿Te imaginas allá arriba a Cristo mandando secretarias? Toma una secretaria, a ver cómo te va. Ahí te va un amante a ti. Toma, a ver qué tal. No me digas, no son cruces de Cristo. Sufrimiento estéril que te fuiste a buscar. Viene otro señor, padre, me tocó una cruz pesadísima. No me digas cuál. Tengo hígado graso. Nuestro señor allá arriba aventando hígados grasos. Chupaste como descocido. Fuiste tú. Fuiste tú. Y ahora a gastarte tu lana y a meterte en lista de espera a ver si consigues un hígado, porque el que tenías precioso lo echaste a perder y dices, ¿por qué me pasó a mí? Fuiste tú. Ámate a ti mismo. Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar a los demás. Ámate a ti mismo, ya me entendiste. Segundo, ¿qué es amar? Amar no es estar enamorado. Nos engañaron. Nos dijeron los psicólogos y mucha gente que el enamoramiento y el amor, los sentimientos duraban toda la vida. Mentirota. Mentirota. Dicen los psicólogos, el enamoramiento es un periodo de la vida que dura entre 2 y 4 años. Yo que hablo con mucha gente me dicen, ¿qué va, padre? 1 año y medio. Ese periodo de la vida en que venía tu novio a recogerte o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio y se va. ¿Y sabes qué? ¡Qué bueno que se vaya! Porque tiene que surgir el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Te voy a acompañar, te voy a cuidar, te voy a defender, te voy a respetar, te voy a proteger. Te voy a cuidar hasta el último día de tu vida, cuando seas viejita, cuando seas viejito. Vamos a formar una familia, los vamos a proteger también ahí. Auténtico amor, que no es sentir enamoramiento. Mira, cuando una niña viene a pedirme que la case o un joven, yo hago 2 preguntas. La segunda se las voy a hacer al final, se las digo al final. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen un año y medio, yo no te caso. No te caso, estás en el enamoramiento. Adrenalina, hormonas, sentimientos. El otro día vino con una muchacha, te dijo, padre, me casa, que encantado. Y cuando les digo, ¿cuánto tiempo tienen de novios? 7 meses. ¿Qué? Y ya se quieren casar. Le digo a ella, ¿ya conoce sus defectos? No tiene, padre. ¡Felicidades! Te acabas de encontrar al único tío perfecto de la historia de la humanidad. ¡Qué maravilla! ¡Yo no te caso! Evidentemente, el otro día me pidió que la casara una mujer de 39 años. A esa le dije, hombre, a ti te va a estar una semana y media. ¡Amárralo! ¡No lo sueltes por ningún motivo! Puede ser el último vagón del último tren de la última estación. Espósalo. No tanto. Son dos personas maduras. En normalidad de circunstancias tienes 25 años. Si no tienes un año y medio, yo no te caso. Enamoramiento. Se engrandece todo lo bonito, se minimiza todo lo complicado. Miren, tengo 35 años de vida religiosa. Hace 36 años, cuando estaba en mi casa, yo canturreaba una canción que ustedes conocen. Entré a la congregación, dejé de canturrearla. Hace 5 años me subo a un taxi y la estaba oyendo el taxista. Nada más entro y le digo, súbale, please. Hace 30 años que no la oigo. Ustedes la conocen. Casi me muero de la risa. Llegué a mi casa a ponerla en YouTube para oírla palabra por palabra. Se las dejo de tarea. Hoy llegando a tu casa te metes al celular YouTube y pones: estar enamorado es... ¿Sabes lo que es estar enamorado? No es recordar las poesías de tu infancia, divisar la estrella más lejana, confundir el tiempo y su medida, confundir el cuerpo con el alma, y lo mejor de todo, caminar con alas por el mundo, ver el mar con árboles y flores. Tengo unas ganas de ir a España nada más para preguntarle al tío este, ¿qué fumaste cuando la escribiste? Pero de los de hasta arriba. Es el lenguaje de la poesía, no lo podemos juzgar, es una poesía, ¡qué bonita canción! Pues sí, pero cero realidad, cero. Termina la canción y como es YouTube, se enchufa inmediatamente la otra. Bueno, casi me muero. Como yo te amo, nadie te amará. Porque yo te amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, como el niño a su mañana. Los niños aman su mañana. O cuando los vienes a despertar, ¡no quiero ir al colegio! Poesía no vale para, ¿sabes qué? Quédate con toda la fuerza de los vientos y dame la mano en la calle. Abrázame, acuéstate conmigo, vamos al cine, vamos a cenar. Poesía no vale para nada. Me dice una señora, padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice pueden darse la mano. Pero eso sí, te subes al coche y te abre con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento. Deja fuera la poesía y ámame, ámame. Amar no es estar enamorado. Tercero, amar no es sentir. Amar no es sentir, no se engañar. Hay que sentir y hacer, y hay que hacer sin sentir, aunque no sientas. Y para que veas que yo lo vivo, yo soy cura. ¿Saben cuántas cosas en mi vida tengo que hacer sin sentir? Muchísimas. 5 veces al año me levantan a las 3:30 de la mañana para ir a un hospital porque hay un tío que se está muriendo, a confesarlo y a ponerle los santos óleos. ¿Ustedes creen que salgo de mi casa a las 3:30 con el frasquito de los óleos así en cámara lenta? Super padre, hombre, las ganas de matarle, decir, no te puedes morir como gente decente a las 10 de la mañana. Tiene que ser a las 3:30. 20, no, aquí 20. 100 veces al año, 100. Me pone un avión a las 6, 7 de la mañana. Internacional. Hay que estar a las 4:30, hay que salirse de la casa a las 4, hay que levantarse a las 3:30, ya para que te acuestas. Mañana salgo de Pereira en el vuelo de las 6. Me mandaron ahorita un mensaje que me presente a las 5:15 en el aeropuerto. Todavía estoy buscando al tío que compró ese boleto. ¿Qué creen? Que voy con una efusión de sentimientos enormes. Responsabilidad, responsabilidad. Pues mira, a ti te va a tocar hacer una cantidad de cosas sin sentirlas, y por tanto grábate esta frasecita, así de sencilla: lo que no se usa, se pierde. ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana preciosa? No la querías usar para no perderla, la escondiste, y hoy que es Navidad, estás buscando la jarra por todas partes y no aparece. Se la habrá dejado a mi hermana, se la llevó mi mamá, ¿quién la tendrá? Tu jarra, la de plástico, la que va todos los días, cocina, comedor, cocina, comedor, cocina, comedor, la que tiene las mordiditas de tus hijos ahí arriba, esa no se puede perder ni de broma. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. ¿Por qué? Porque se usa todos los días. ¿Qué significa lo que no se usa se pierde? Ahí te va. Entramos a la parte complicada. ¿Tú todavía le dices a tu marido, a tu mujer, te quiero, te amo? Entramos a la parte del examen de conciencia. Les voy a hacer una preguntota. Véanme todos a mí como caballos, no se volteen a ver entre ustedes, no se vayan a traicionar. Todos de frente y respóndanse esta pregunta. ¿Ustedes dos son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito? Pues necesitar lo que se dice necesitar. ¿Qué les pasó? Cuando ustedes dos eran novios, eran insoportables. Te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey. Cuchi, cuchi, chocorrol. ¿Quién sabe cuántas cosas se decían? El otro día fui a cenar con una parejita que yo casé. Cumplieron 3 años de casado. Llego a cenar con ellos y a mitad de la cena, delante de mí, la mujer le dice al marido: ¿quieres otro pedacito de carne, mapachito? Yo casi escupo el pedazo de carne que tenía el otro. Y como el señor lo iba a ver el jueves siguiente por un apostolado, cuando me despedí de él ya en la puerta de la casa, le doy la mano, lo jalo hacia mí y le digo: nos vemos el jueves, mapachito. La mujer me fusiló con los ojos. 3 añitos de casados. Los que ya tienen 10 o 15, preguntota. Todavía se dicen te quiero, te amo. Si me está escuchando aquí un señor o una señora que ya no puede ver a su marido a los ojos y decirle te quiero, Dios te invitó a esta charla para decirte cuidado. ¿Sabes por qué? Voy a ser, ¿cómo se llama? Sarcástico. Mira, no le digas a tu mujer que la quieres. No le digas a tu marido que lo amas. No le digas a tu mujer que está guapa. No se lo digas ni a tu marido que te gusta. No le digas nada, no te preocupes. Se lo están diciendo en la oficina. Vivimos en un mundo bien complicado. Cuando un hombre es adúltero, yo les digo por qué fue, se le pasaron 3 copitas, afán de novedad, quiero ver si estoy atractivo, una cana al aire nunca está mal, una aventura extraconyugal puede ser interesante, privacy, nadie lo va a saber, quién iba a saber qué se sentía. El hombre no siempre entrega el corazón, lo puede hacer y no pasó nada. Cuando una mujer, cuando el hombre entrega el corazón, se mete en un rollazazazo. Segundo, una mujer cuando comete adulterio no es afán de novedad. No fueron 3 copitas. No es para ver qué se siente. No es para ver si está atractiva. Para que una mujer se acueste con otro hombre, por lo general compromete un poquitín el corazón. El otro día fui a ver a una mujer que cometió adulterio. Pobre mujer. No podía ni hablar. No paraba de llorar. De estas de... No decía una palabra. Yo tuve que decir, a ver, respiramos en 3 tiempos. Suéltate. Cuando logró decir una cosa, le digo, ¿me puedes decir por qué te acostaste con otro hombre? Padre, ¿usted sabe lo que es tener un marido que no te dice te quiero, te amo, te necesito? No te dice que estás guapa. No se fijó que me corté el pelo. No se dio cuenta que me cambié unos aretes preciosos. Llego. No se dio cuenta que bajé de internet la receta de una pasta italiana y me salió deliciosa. No ve su ropa colgada, todo por colores, sus pañuelos, nada. ¿Cómo tengo a los hijos? Nada. Llego al trabajo, desde hace 8 meses tengo a un compañero encima de mí todo el día. Qué linda, qué guapa, qué te hiciste. Te ves preciosa de pantalones, qué bonita falda. Te cambiaste el peinado, qué bonitos aretes. Tú eres la única eficaz en esta oficina. Y de pronto comenzó con comentarios más fuertes. Yo creo que tu marido no se da cuenta con quién está. Ojalá tu marido supiera quién eres. Ojalá tu marido te valorara como yo te valoro. Primero le decía en plural, te queremos aquí todos en la oficina, te queremos. Hemos construido, pero ese hombre me robó el corazón. Tuve que ir a hablar con el marido para decirle, tu mujer es culpable. Nada más faltaba que venga yo a disculparla. Tu mujer es culpable, tú también. Ella te faltó en la carne, tú llevas 8 años faltándole en el corazón. Si me está escuchando aquí alguno o alguna que cree que todas estas cosas ya se dan por entendidas, créanme, recibo 120 mails o WhatsApp al día. Quiten 40 de aviones, si no, si voy, no voy, horarios. Todos los demás, unos problemones conyugales que tuvieron un origen. El pensar que ya esas cosas, lo que no se usa, se pierde. Si me está escuchando aquí alguno que ya no puede decir te quiero, te amo, vuelvan hoy. Tampoco soy un iluso, ¿eh? Saliendo de aquí, te quedas viendo a tu mujer a los ojos y le dices, te necesito. ¿Qué habrás hecho, desgraciada? No puedes pegar un salto del 0 al 500 en una noche. Comienza por darle la mano, darle un beso. Volverás al te quiero, pasarás al te amo. Qué bueno que un día vuelvan a decirse te necesito. Y otras cosas más, porque siempre se dijeron en su vida. Pero no nada más es te quiero, te amo, te necesito. ¿Hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? ¿A tu marido que está guapo? Padre, en honor a la verdad, yo ya no puedo decirle a mi marido que está guapo. Dile aunque sea que está interesante. Tiene 2 dientes salidos y 3 pelos aquí. Está interesantísimo para estudiarlo. Dile a tu esposa ¡Qué guapa estás! Miren, propósito de esta charla, saliendo de aquí, te quedas viendo a tu mujer a la cara y le dices, ¡qué guapa estás! Después te confiesas, si quieres. Pero fíjate bien, no nada más es te quiero, te amo, te necesito, qué guapa, qué guapa. No, aplícalo a las salidas. ¿Hace cuánto que no salen solos ustedes? Salir solos tendría que ser una vez a la semana, pero como regla, así, a chaleco. No se puede faltar. ¿Hace cuánto que no van ustedes dos solos al cine? Uy, padre, desde que nació mi bebé, el último. ¿Cuánto tiempo? 4 años. Lo que no se usa se pierde. Imagínate, llega un señor a su casa y le dice a la esposa, ¿por qué no salimos a cenar hoy? Dice ella, ¿con quién? Tú y yo, solos. Invita a tu primo, que es bien simpático. Tráete a los niños. Invita a tus papás, ahora ya hasta la suegra te cae bien. ¿Por qué? Porque no me veo en un restaurante tú y yo solos. Y si vamos, saco mi celular y arreglo 20,000 problemas en la mesa. ¿Qué les pasó cuando eran novios? Lo que no se usa se pierde. Como 5 años, eran muy poquitos, sobre la intimidad. Y les decía, lo que no se usa se pierde. Antes, los únicos que se negaban, las únicas, eran las mujeres. Hoy también ya los hombres se niegan. Estoy muy estresado. Una señora le dijo a su marido, pues te me desestresas en este instante. Es más, yo te ayudo. Estoy muy estresado. Me llama una señora y me dice, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Me llama un señor, padre, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea. Si la toco, se va más para allá. ¿Qué les pasó? Cuando eran novios, ustedes dos eran peligrosísimos. Ya les andaba, todo el día querían. Sus papás tenían que poner un chaperón. Pónganse aquí donde yo los vea, no te subas al coche con él. Regresas a las 8 de la noche. Ahora que están casados y bendecidos por Dios, ¿qué han hecho de su intimidad? El otro día casi me muero de risa, me dice una señora, un problemón tremendo conyugal, y le digo, ¿y cómo están en su intimidad? Porque la intimidad ni es lo más importante ni lo único, pero es un termómetro. ¿Cómo están en la intimidad? No, padre, esa es la única cosa que siempre funciona. Le digo, ¿usted cómo sabe cuándo su marido quiere estar con usted? Padre, cuando mi marido quiere estar conmigo, nada más llega a la casa, abre la puerta, entra y hace... Yo le dije, ¿en serio? ¿En serio? Y cuando usted quiere estar con su marido, ¿qué hace? Abro la puerta de la recámara y le digo, ¿chiflaste? Entiéndanse como les dé la gana, pero no se separen. Un señor en México que fue a mi charla, 2 meses después, me dice, padre, llegué a mi casa, abro la puerta y hago... Y me contesta mi mujer desde la recámara. No siempre funciona. Como quieran, pero separen, distancien su intimidad y va a llegar el momento en que no necesito. Yo cuando veo gente joven, 40 años, 45, 50, una relación cada 4 meses. ¿Y dónde comenzó ese rollo? En el momento en que empecé a dejar de decirte que te quería. Los que ya no se dicen te quiero, te amo, te necesito, les hago una preguntota. ¿Y qué se dicen para tener intimidad? Si ya no se dicen ni siquiera te quiero, ¿qué se dicen? Ahí te voy. ¡Con permisito! Me dice el otro día una señora, no, padre, mi marido ni habla. Entra a la recámara y a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi vida. Lo que no se usa, se pierde. Cariño, intimidad, salidas, diversiones, hobbies, diálogo, cenas, lo que sea, se pierde. Entonces, amar no es sentir. ¿Qué pasa si hoy no siento ganas de decirte que te quiero? Consejote de oro, no se vayan nunca a la cama sin decirse te quiero. A veces lo sentirás, a veces será, lo dices. ¿Qué crees que para decir te quiero te tiene que salir así desde adentro? Te quiero. Haz el hábito de no acostarte sin decir te quiero. Un beso. Chao, nos vemos mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Te invito a comer. Te quiero. Cuando lo dejas de decir. Y además, mira, hablando de los sentimientos. Hoy tengo unas ganas de decirte que te quiero impresionantes. Mañana no tanto. Los sentimientos suben, bajan, ¿no? Un día vino conmigo un señor y me dijo, padre, volví a ver el video del día de mi boda. Hace 15 años. Solo que lo vi así atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y le salgo de la iglesia como Michael Jackson. Sentimientos. Hoy te amo con todo mi corazón. Mañana, si no quieres estar así, por lo menos todos los días, qué linda, qué guapo, te quiero, nos vemos. Un abrazo, una palmada, te sobo la espalda. Los detalles que a ustedes les gusten. Cuarto, a mí nos engañaron. Nos engañaron a todos. Te dijeron que se conquistaba para siempre y es una de las mentiras más grandes del mundo. Cuando alguien te dice, ¿y tú cómo conquistaste a tu mujer? Con cartas, con una flor. ¿Y a tu marido? Yendo al cine, dándole la mano en la calle. Con mi manera de arreglarme, la conquisté, lo conquisté, no me digas. No se conquista a nadie para siempre. A nadie. ¿Quieres conquistar para siempre? Dicen los científicos, cómprate un perro. Eso sí, hagan la prueba. Cómprate un perro, le avientas un trapo para que se acueste, sus tres croquetas, un hueso, plato de agua, ráscale la panza 5 veces y tienes perro para toda la vida. Te puedes dar el lujo de llegar a tu casa a las 11 de la noche, te viene a saludar el perro, abres la puerta y ¡sáquese! ¡Sáquese! ¡Fuera! Al día siguiente viene el perro y otra vez la lengua de fuera. Es un perro. Hombres y mujeres, no somos perros. Tenemos hormonas, sentimientos, crisis, momentos, altas, bajas, depresiones, desilusiones, muchas cosas. No somos como ellos. Y por tanto, ¿sabes qué significa amar es conquistar? Amar es vivir en una actitud de continua conquista. ¡Continua conquista! Tenemos una canción en México que a lo mejor ustedes conocen que se llama Me dediqué a perderte. No habla de adulterio. Me dediqué a perderte. Tú estabas, yo no estabas. Tú querías, yo no quería. Tú me buscabas, yo no me dejé encontrar. 20,000 detallitos. Me dediqué a perderte. Cuando teníamos 18, 20 y 25 años, me dediqué a conquistarte. Pero después vino la vida, me fui bajando al ritmo y llegó un momento en que me dediqué a perderte. ¿Qué significa amar? Es vivir una actitud de continua conquista. Miren, por si les sirve un ejemplo. A mí la televisión me impresiona. no ha dejado de conquistarnos. Yo tengo 52 años. Aquí hay gente de mi edad, veo mucha gente mayor que yo, y muchos otros deben ser más jóvenes, pero no sé por qué están más traqueteados todos que yo. Pero bueno, a lo que voy, los que tengan 52 años o más, ¿se acuerdan de la televisión? Mi primera tele cuando tenía 4 años, una consola de estas largas que era radio, tele, maceta, blanco y negro. Un puntito que se iba abriendo así. 2 minutos para ver la primera escena. Cada media hora había que levantarse a pegarle atrás. Y volvía la imagen. Esas televisiones consolas se fueron, vinieron los bichos de este tamaño, antena la azotea, había que pelarla con la baja Gillette, 2 tornillitos, cada media hora subía un hermano a la azotea a mover la antena, muévele, para el otro lado, idiota, te pasaste, regresa. Esas antenas se fueron, vino una maravilla, Sony Trinitron, 3 colores, pero pasamos de 2 a 10 canales. Se fue la antena esta y vinieron la parabólica, pero era del tamaño de tu casa. Duró poquísimo, 3 años, desapareció. Y vino el Skype. Duró 4 años, 5 y desapareció. Ahorita es un cable, no se va la imagen, es una belleza. Tenemos 400 canales, los que quieras pagar. El otro día fui a una casa, televisión curva. Grande, chiquita, empotrada en la pared, en tu coche. Y como me dijo el otro día una señorita en una tienda de teles, padre, ¿quiere su tele high definition? Estamos en la época del high definition, alta definición. ¡Qué maravilla! El otro día una señora que vino a mi plática, llegando a su casa, abriendo la puerta, le dice al marido, aquí está tu high definition. ¿Por qué no haces una cosa? Hoy llegando a tu casa le dices a tu esposa, aquí está tu high definition, a tu esposa. ¿Qué significa tu high definition? No es lo mismo amar en blanco y negro que amar a colores. Todos los detalles de los que hemos hablado. Mira, ¿por qué les dije que me impacta la televisión? Al ritmo que va el mundo, tú podrías llegar hoy a tu casa a ver una televisión, 2 canales en blanco y negro, que se va la imagen. ¿Por qué en cada casa sigue habiendo 3, 4, 5 televisiones? Porque no ha dejado de conquistarnos cada vez más y mejor. Quédate con este concepto. Amar es vivir en una actitud de continua conquista. Cuarto, amar, o quinto, amar es crecer. Nos encanta crecer en éxitos. Comencé con un restaurante, ahora tengo 3. Compré una casa de 300 metros cuadrados, ahorita tengo una de 600. Nos encanta todo eso, nos encanta crecer. Incluso tengo 40 años y me sigo viendo guapísima. Me arreglé, estoy bien guapo, qué sé yo. ¿Te has puesto a pensar que el verdadero crecimiento tiene que ser interior? El cuerpo cambia, la cara cambia. En buen plan, ¿eh? A mí qué me importa que no estés tan guapa como cuando nos conocimos. ¿Saben cuántas mujeres he conocido que a los 20 años podrían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para Miss Mundo. Y yo no me enamoré de un cuerpo, no me enamoré de una cara, me enamoré de una persona. Lo mismo los hombres. Me contaron de una señora que estaba viendo el álbum de fotos con su hijo. Pasan la página y el niño ve a su mamá con un señor ahí retratado, alto, guapo, bien peinado, y le dice, mamá, ¿quién es este? Pues, ¿quién va a ser? Tu papá. Y entonces, ¿quién es el gordo pelón que vive con nosotros? ¿Sabes qué? ¿Qué me importa que hayas cambiado físicamente? ¿Qué me importa que no tengas la agilidad de hace 25 años? Amar es crecer. ¿Sabes qué es crecer? Tu interior. Capacidad para perdonar, para dialogar, capacidad de servicio, una palabra enorme, bondad, bondad. Eres más bueno, buena, más bondadoso de como cuando te conocí. A una persona buena se le quiere siempre. Preguntota de esta charla, ¿soy mejor persona que cuando nos conocimos. En eso tendrías que estar buscando crecer todos los días. Sexto, amar es superar, pero esta palabra es un poquito complicada. ¿Superar qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Me nació un hijo con síndrome de Down. Supéralo. Me encontré a mi marido con otra. Supéralo. Me encontré a mi mujer con otro. Supéralo. Me encontré a mi marido con otro. No lo superes por ningún motivo. Esto no se puede superar. Hemos creado un mundo bien complicado. El otro día me dijo una señora, padre, 15 años de casado, de casada, 4 hijos, y mi marido salió del closet. Qué impresionante. Me pasó a mí hace poco. Me pidieron que fuera a darle sangre a una monjita. Ninguna de su comunidad podía donarle. Estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollo traía. Digo, empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión. Fui a donar yo. Llego, me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice, perdón padre, tengo que hacer unas preguntitas. Yo dije, pregúntame. Primera pregunta, ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle, últimamente, no. De 4 meses para acá no me acuerdo. Segunda pregunta, ¿usa algún tipo de droga? Ahí sí ya dije, espérame, me estás confundiendo. Yo no sé qué te dijeron de mi padre, le tengo que preguntar. Me preguntó de hombres, de mujeres, de nightclub, de droga, de transfusiones, de alcohol. No, no, una cosa. Salí del hospital tapándome el cuello, las que hay que pasar para dar medio litro de sangre. Pero todo esto para decirte, supéralo, encontraste a tu marido, a tu mujer, con otro, supéralo. ¡Horrible! Se te murió un hijo de 4 años. Se cayó, se mató, se partió la cabeza. Supéralo. Supéralo. Perdiste el trabajo. Supéralo. Entraste a una edad y te está empezando un poquito de depresión, sentimientos. Supéralo. Padre, qué fácil lo dice. No lo superes. ¿Te encontraste a tu marido con otra? No lo superes, pégale una patada, lárgalo de la casa. Yo te presento un abogado buenísimo, déjalo sin calcetines, quítale todo. La casa, los coches, que no se vuelva a acercar a tus hijos y destrozas una familia. Se te murió un hijo, no lo superes. Llora todo el día, empastíllate, deprímete y haz de la vida imposible a tus otros 4 hijos. Te encontraste a tu mujer con otro, no lo superes. Se te murió tu mamá de 55 años, jovencísima, era tu mejor amiga, no lo superes. Vístete de negro 10 años, no vayas al cine, no tengas intimidad, no tengas diálogo, no hagas nada porque es insuperable. Supéralo. ¿Sabes por qué les digo esto? Curas y monjas vivimos la vida superándolo todo. El otro día fui a hacer mi oración, estaba yo delante del Santísimo y le digo, Señor, a los curas y a las monjas, nadie nos hace caso, nadie, ni quien nos pele. Decimos, no al aborto, el aborto está en todo el mundo, no al divorcio, vean cómo está la sociedad, no a las relaciones prematrimoniales, padre, ya mejor no hable de eso, mejor no, háblenos de cosas bonitas. No a los anticonceptivos. Pártanse de risa. ¿Quién nos hace caso? No a la pornografía. No a la prostitución. Todo lo que te encuentras en la calle. Padre, ya. ¿Quién nos hace caso? Estaba yo ahí delante del Santísimo Señor. Ni quien nos oiga. Salió una voz del Santísimo que me dijo, supéralo. ¿Qué había? Cuelgo los hábitos, me agarro una vieja, me voy por ahí, me pastillo, dejo mi vocación, La vida es superar todo. Cada uno piense qué problema trae en la cabeza que no ha superado. Hoy Dios te invitó aquí para decirte, superalo, superalo. Todo se puede superar cuando se le echa ganas. Vamos a decir al final en la conclusión y cómo superar. Pero, ¿se puede superar un adulterio? A un grupo de ustedes les di una charla el año pasado completita sobre el perdón, 2 horas. Yo nada más te voy a recordar ahorita 4 puntitos. ¿Se puede superar un adulterio? Di una charla en Chihuahua hace 4 años, en la Expo Católica. Vinieron como 4,000 personas y comencé con esta pregunta. ¿Se puede perdonar un adulterio? ¿Se puede perdonar, como dice el Evangelio, 70 veces 7, todo y siempre? No les miento, unas 3,500 personas hicieron así. Sí, sí se puede. Segunda pregunta, ¿se puede superar el adulterio y la violencia? Bajó como a 500 personas que siguieron diciendo, sí, sí se puede. Tercera pregunta, ¿cuántas veces? Nadie movió la cabeza. Yo con la gracia de Dios te puedo perdonar un adulterio en 50 años. 1. 2. ¿Te tengo que perdonar adulterio semestral? Oye, ya estamos en abril y no te has metido con nadie. Te tengo que perdonar. El Evangelio dice todo y siempre. La violencia. Llegué a la casa, hacía calor. No estaba lista la comida y te grité. Me gritaste, te grité, me gritaste. ¡Pum! ¡Bofetón! Te puedo perdonar 1 en 50 años. Te tengo que perdonar violencia semanal, como pasa en la selva, como pasa con los indígenas, con alguna cultura de que apenas están descubriendo. Se tiene que perdonar. El Evangelio dice todo y siempre. Miren, ¿cómo interpretar todo y siempre? El mismo que dijo que hay que perdonar todo y siempre es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. Ah, entonces hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo y siempre. Y entonces, ¿por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes quién se va a ir al infierno? Los pecadores. No, hombre, no, yo vine a buscar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los que no pidan perdón, los cínicos y las cínicas. Alguna estará pensando, ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti. Desgraciado. Cuando yo trabajaba en España, me dio un choque de frente, yo iba pasando, me bajo, me subo a la ambulancia, un tío con toda la cara rota, un pulmón pinchado, muriéndose. Llego y le digo, ¿te quieres confesar? Lárgate, idiota. ¿Quién te llamó? Me dejó helado. Oye, te estás muriendo. Lárgate, idiota. Y llévate a tu Dios que no existe. Yo me bajé de la ambulancia diciendo, Dios mío, este llévatelo, aunque sea de los pelos, como puedas. Desgraciadamente era un pelón, me acuerdo, pero era... ¿Quién se va a ir al infierno? Traspásalo a tu matrimonio. ¿Se puede perdonar un adulterio? Depende. ¿Arrepentimiento o cinismo? A un cínico, a una cínica no se le puede perdonar. Llego y te digo, ay, mira, bájale, que nada más fueron 2 veces. Eres un cínico, una cínica. Mira, no exageres, sé que soy hombre, nos pasa a todos. Eres un cínico, una cínica. En cambio, vengo y te pido perdón. El otro día una señora me dijo, padre, mi matrimonio creció, se consolidó, se mejoró, se fortaleció a partir del adulterio de mi marido. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Padre, desde ese día, ¿cómo me trata? ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me habla? Se dio cuenta de lo que hizo. Mejoró hasta nuestra intimidad. Salimos 2 veces solitos a la semana. Se mejoró todo. Señores, cambien esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Estoy viendo señores así. Con un adulterio todo mejora. Un adulterio es una tragedia. Pero una tragedia, como lo veas, de él o de ella. Pero si ya te pasó, pide perdón. ¿Cómo pedir perdón? Les digo que tengo una charla enorme, nada más les digo tres cositas. Primero, te veo a los ojos. No te puedo pedir perdón así. Ya, hombre, fue sin querer, es que no sé qué me pasó, ¿verdad? No me di cuenta de que... ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que va pasando allá abajo? Veme a los ojos porque tengo que ver una lágrima, tengo que ver un sentimiento, tengo que ver tu sinceridad. La mirada es la ventana del alma. Segundo, llama las cosas por su nombre. No fue un error. Errores yo cometo 10 al día. Se me olvidó un litro de leche, no traje el cuaderno del niño. Compré un pañal que no era. Esos son errores. Me equivoqué de marca. Lo que tú hiciste no es un error, se llama adulterio. Se llama violencia. Se llama ofendiste a mi mamá. Señora, usted es más pesada que una vaca en brazos. Ya no me habla. El otro día me dijo un señor, padre, a mí me tocó una suegra de hogar. ¿Y eso qué es? Le he querido ahogar como 4 veces y no he podido. Miren, llama las cosas por su nombre. Fue un insulto, te metiste con mi hermana, con mi mamá. Le robaste a mi hermano, le robaste al cuñado. Llama las cosas por su nombre. Y tercero, no vuelve a pasar. Pero aquí viene una preguntota. ¿Cómo sé, padre, que no me lo va a volver a hacer? Déjalo en la casa. Déjalo en la casa. Sácalo de la casa. Dale tiempo. Sácalo de la casa. Se va a ir a vivir a un departamento y le va a caer la manta 3 veces a la semana. Los problemas se arreglan en la propia casa. Solo hay una manera de saber si no volverá a pasar. Te doy tiempo. Yo he ayudado a gente a sacar al marido, a la mujer de la casa. ¿Por qué? Porque te doy tiempo y lo sigues haciendo. Eres un cínico, una cínica. Te doy tiempo y nunca más volvió a pasar. Quedó claro que fue una estupidez que hice en mi vida, que no tenía que haber pasado, pero que tú eres la única persona que yo amo. Nos, ya con el tiempo, nos reiremos de esa estupidez. Cuando les dije que fui a celebrar la misa a una persona en un matrimonio que cumplió 72 años de casados, cuando terminó la misa, vengo a felicitarlos y les digo, oigan, ¿y cómo han sido estos 72 años? Como siempre, se adelanta la mujer a responder y dice, bien, padre, la verdad, nos queremos mucho. Hace 40 años me hizo una. El marido ahí al lado. Yo no quería ni preguntar porque me imaginé. Pero la señora se adelanta. Padre, se me andaba yendo con una compañera de trabajo y dije, este es mío. Y lo jalé para atrás, lo puse en su sitio. El señor ahí al lado. Después de ese adulterio tuvieron otros 2 hijos. Entonces no es lo mismo cuando ya pasó. Por tanto, no vuelve a pasar, no lo saques. Y cuarto, voy a decir una cosa que probablemente la dije el año pasado, pero me pidieron que la repitiera para los que no estuvieron. ¿Qué pasa si me está escuchando aquí un hombre o una mujer que ya cometió adulterio y nadie lo sabe? No se lo digas a nadie. ¿Qué? Lo que estás oyendo. Calladito te ves más bonito. Padre, no se lo tengo que decir a mi marido, ni de broma. A mi mujer, ni se te ocurra. Lo haces y ya metiste la pata, a lo mejor irreversible. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo. Viene un señor a confesarse conmigo y me dice, padre, cometí adulterio. Qué desastre, qué desgracia. ¿Con quién? Con mi secretaria. ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente mi secretaria. Desgraciadamente, porque Dios no te va a traicionar. Yo menos, soy cura, tú no seas bobo. La secretaria un día puede soltar la sopa. Esperamos que no lo haga. Pero tú, no se te ocurre. Puede ser que esto nunca se sepa y ya. Padre, ¿usted es cómplice de esa persona? No, hombre, no. ¿Cómplice si yo le dijera? No te preocupes, estas cosas pasan. Vela dejando poco a poco, paulatinamente. Sin prisa y sin pausa. Te tengo que decir, déjala hoy, cancela teléfonos, nombres, todo. Tolerancia cero, ni una más. No me vayan a malinterpretar. Tolerancia cero. ¿Qué le dijo Jesús a la pecadora? Vete y no peques más. Ni una. No le dijo, vele bajando a la lista de clientes. Tolerancia cero, ni una. O sea, ni se te ocurra. Pero no le dijo, ve y cuenta las gracias que hiciste a los demás. Vete y no peques más. Cero. A otros sí les dijo, ve y lávate en la piscina de Siloé. Preséntate al sacerdote. Ofrece lo que marca la ley, la ofrenda por tu pecado. A la pecadora, vete y no peques más, ni una. ¿Saben por qué digo esto? Es más, a veces he pensado, si Cristo hubiera nacido en esta época, probablemente le hubiera dicho a la Magdalena, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Pero fíjate bien, ¿por qué digo esto? Para defender a las mujeres. La mujer tiene la conciencia más fina, la mujer es más noble, la mujer es más sensible. No todas, pero la mayoría. A un hombre no hay que suplicarle que no lo diga, ¿eh? A una mujer hay que decir. El otro día vino una señora y me dijo, padre, estuve en su conferencia. Le doy gracias a Dios de haber oído lo que oí. ¿Por qué? Ofendí al marido, muy grave. Llevo un mes pidiéndole a Dios todos los días, dime si se lo tengo que decir. Todos los días, padre, se imagina el martirio. Hoy lo digo, no, espérate, lo digas. Hoy lo digo, sí, hoy voy a hablar con él. ¿Cómo se lo digo? Le digo, ¿qué le digo? ¿Cómo lo hice? ¿Con quién lo hice? ¿Le tengo que contar todo? ¿No? ¿Se lo digo, Señor? ¿No se lo digo? Hasta la estupidez de ir a misa y decirle ahí, Señor, ¿se lo digo o no se lo digo? A ver, si se apaga la vela, se lo digo. Solo faltó que pasara el sacristán en ese momento y... Dice, con lo que acabo de oír, me acaba de quitar un peso de encima. La mujer es más noble. A mí me han dicho, padre, es que lo traía aquí en el pecho, tenía que sacarlo. ¿Cómo se te ocurre decírselo a tu marido? ¿Te quemaba aquí el pecho? Cómprate un bosque y díselo a una piedra ahí en el bosque. Tírate a una piscina y dilo debajo del agua. No se le dice al marido a la mujer por ningún motivo. Miren, tengo 10 casos en la mente. Les cuento uno que se puede parecer, si fuera el caso, al tuyo. Congreso internacional de tu empresa en Miami. 200 ejecutivos y ejecutivas y te escogieron a ti y vas para allá. La tercera noche, cena de gala. Vino, champán, tequilita. Termina la cena y empieza la música y se levantan todos a bailar. Tú no pensabas bailar por ningún motivo, pero te tocó en la misma mesa de la encargada de recursos humanos de San Francisco, California. Y cuando la ves está enfrente de ti así. La sacaste a bailar, dos veces. Terminan de bailar, llegan a la mesa y te dice ella, perdón, ni te pregunté, ¿estás casado? Sí, desde hace 15 años. ¿Cuántos hijos? 3 hijos, ¿qué tal? Muy bien, altas y bajas, ya sabes, el matrimonio, pero muy contento, la verdad, muy bien, la amo con todo mi corazón. Y a ti, ni te pregunté, ¿estás casada? Sí, también, 17 años, ¿y qué tal? 2 hijos, pero ¿para qué te cuento? ¿Qué? Ay, no, qué horror, la estamos pasando muy mal, yo soy una mujer que necesito muchísimo más amor. Échale más vinito, échale más champañito. Yo soy una mujer que le encanta el beso, el abrazo, el apapacho, a mí que me agarren, que me estrojen, todo eso me falta. Échale más vinito, échale más champañito. Si fuera por mí, yo dormía todas las noches agarrado de mi marido. Yo siento que me falta eso, el calor humano. Lo que daría por tener un hombre con quien disfrutar de todo el cariño. Échale más vinito, échale más tequilita. Se fueron afuera a terminarse la botella de champán. No les hago el cuento largo, que es histórico. Durmieron juntos las últimas tres noches. Termina el congreso, ella se regresó a San Francisco. Tú te regresaste a Pereira. Acá estás, no te había visto. Entonces, se regresó, nadie supo nada. Ella se confesó, él se confesó, siguieron viviendo felices. Pasan cinco años y el tío va a un retiro espiritual a su parroquia. El predicador no deja de hablar de congruencia, autenticidad, integridad, ser hombres de una sola pieza, transparencia. El tío revolcándose en la silla todo el retiro, regresa a su casa, nada más abrir la puerta le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa: tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del congreso de Miami de hace cinco años? Sí, que te fue muy bien. Ese. Me acosté con la encargada de recursos humanos de San Francisco, California, tres noches. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ahora comprendo todo. ¡Ah! Pero sí se veía, pero sí se veía leguas. Pero qué estúpida que siempre te creí. Tú me enamoraste a base de mentiras. ¿Te pareces tanto a mí? Pero ¿sabes qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, falso, alano, rencoroso, un payaso vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón y te avienta todos los grandes éxitos de Lupita D'Alessio encima. ¿Para qué lo dijiste? Nadie sabía nada. Te lo callabas y seguía tu matrimonio precioso. El día que lo hiciste, ofendiste a Dios, a ti, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la familia. El día que lo confesaste, les dices que los ofendiste a todos y le metes a tu mujer, a tu marido, un cuchillo en el alma que solo Dios sabe si lo va a poder superar. Si me está escuchando alguno que está en ese caso, no me malinterpreten, no vayan a decir: este cura es un tipazo. Este es de los míos. El otro día me dijeron: padre, usted dejó la puerta abierta. Yo no dejé ninguna puerta abierta. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Primero, no te tenías ni siquiera que haber levantado a bailar. ¿Cómo se te ocurre? El otro día me preguntó un señor: ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Por ningún motivo, ¿cómo se te ocurre? Bueno, le dije: sí, claro que sí. Con tu mamá, con tu abuelita y con tu tía. Padre, estoy hablando del baile de la oficina. Por ningún motivo. ¿Es pecado? No lo sé. Depende de intenciones, pero hay algo que sí sé: es peligrosísimo. ¿Qué tal si está más guapa que tu mujer? ¿Qué tal si baila mejor? ¿Qué tal si te agarra con su sonrisa? Una sonrisa preciosa. ¡Qué cara! ¿Qué tal si te agarra con su mirada? Padre, ¡qué ojos! ¡Qué mujer! ¿Qué haces ahí bailando? ¿Qué tal si cuando la agarras así con toda decencia, no pienses mal, la agarras así para bailar y le encuentras aquí un lunarcito precioso que no tiene tu esposo? O si lo tiene, pero con cuatro pelos. No se baila con nadie. No se baila con otro hombre tampoco. Todos tenemos buenas intenciones. Cuando me doy cuenta, tengo una mente. ¿Y cómo comenzó? Toma mi tarjeta, toma mi teléfono, te invito a bailar. ¿Por qué viniste sola? No sé qué. Mira, hoy estamos en los tiempos que o pones una barrera o terminas haciendo todo lo que estoy diciendo. Entonces, primero no tenías que haberlo hecho. Yo nomás estoy hablando para... Si ya te pasó, como dicen los franceses, chitón. No se dice. Pero ¿sabes cómo termina este consejo? Si ya te cacharon, humildad, lo reconoces, pides perdón, te humillas y te levantas. Porque lo que es insoportable es no reconocer. Ya te cacharon. No fui. Yo no fui. Hazle como quieras. Yo no era. Yo no fui. Yo soy mexicano. No sé si habrá por aquí algún mexicano. En México tenemos una filosofía que yo la llamo cara de piedra. ¿Y eso qué significa? ¿Te cacharon? Niégalo, compadre. Niégalo. ¿Te vio? No eras tú, compadre. No eras tú. Tengo toda tu conversación en el WhatsApp. Te hackearon, compadre. Te hackearon. Estas cosas pasan en la oficina. Tengo dos fotos donde la estás abrazando. Te photoshopearon, compadre. Te photoshopearon. Jamás aceptes que fuiste tú. Perfecto. Jamás serás perdonado. Ni aquí, ni allá. Si no se sabe, no digas. Si se supo, humildad. Lo reconoces. Yo ya pasé por esa situación de cara de piedra, es la cosa más horrorosa del mundo. En el año 98 el Papa Juan Pablo II le pidió a todos los curas y monjas del mundo, invitó a pasar Pentecostés a Roma. Fuimos 200.000. Todo el Vaticano, la Piazza de San Pietro, el Coliseo, el Circo Máximo, la Vía de la Conciliación. Ibas caminando por Roma, levantabas una piedra y había una monja. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Lleno de curas y monjas. Yo viajé México, Nueva York, Roma, con un compañero mío 15 años más grande que yo de vida y de sacerdocio. Pero nos quedamos a dormir 3 noches en Nueva York porque teníamos un colegio y un rollo ahí. El cuarto día llegamos al aeropuerto y el padrecito se encuentra a su hermana que viene a tomar el mismo vuelo que nosotros. Pero venía con una maleta de estas de señora de hace 25 años, hace 20 años, sin rueditas. 24 kilos, shampoo, acondicionador, pistola, tenazas, chanclas, botas, todo, peluca. Los 4 libros que nunca vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. Y le dice, Enrique, no puedo más. ¿Te puedes llevar tú mi maleta a Roma y yo me llevo la tuya? No había pasado el 11 de septiembre, nada que temer. El padrecito le dio sus 4 kilitos con llantitas. Y él y yo nos llevamos los 20 kilos de la tierra. Llegamos a migración. Yo pasé primero, es suya la maleta, sí, tal, tal, tal, pásale. Lo espero a él, le dice, ¿es suya la maleta? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. ¿Todo lo que hay dentro es suyo? Sí. Nadie le prestó ni le dio nada. No. ¿No la descuido? No. ¿No trae líquido? No. ¿Es suya? Sí. Ábrala. Cuando yo oí ábrala, pensé, me quiero morir. Yo ahí al lado así. El policía abre la maleta y se queda así. Es suya. Sí. El tío saca una camisa con una flor aquí. Es suya. Sí. Una falda. Es suya. Sí. No se las haga larga. Metió la mano, ropa interior. Son suyos. Sí. Al final, unos zapatos rojos de tacón. Son suyos. Sí. No había delito. Cerró la maleta. Vámonos. Yo me fui por otro camino, evidentemente. Nos vimos ahí en la puerta 25. Cuando llego le digo ya tranquilo, respirando, ¿me puede decir cómo le hizo para decir que sí a todo? Padre, en Estados Unidos, si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. O te meten al cuartito ese que está ahí y se acaba el viaje a Roma. Cara de piedra. ¿Ya te cacharon? No, no. No y no, es evidente, es un secreto a voces, ya te encontró tu hija. No, no, qué horror, ni perdonaba ya ni acá. Entonces, ¿cómo termina el consejo? Estábamos hablando de se puede superar todo, óyelo bien, todo se puede superar, todo, pero pide perdón. Y el que tiene que perdonar, ahí te va un consejo, me dicen a mí, Padre, ¿cuánto tiempo tardaré en superarlo, en sanarlo? Depende de ti. Hay gente que piensa que depende del ofensor o depende de la ofensa. Todo depende de ti, de tu relación con Dios, de tu vida de gracia, de lo misericordioso que seas. Todo depende de ti. El otro día vino conmigo un señor y me dice: padre, mi mujer cometió adulterio, no lo puedo digerir, lo pienso todos los días, es una cosa espantosa, ¿qué hago? Le digo yo: vete a misa 3 veces a la semana, reza, si no el rosario completo, un misterio diario, reza la coronilla de la misericordia. Y me dice: ¿y yo por qué si fue ella? Y dije: no te estoy dando un castigo, no te dije deja el chocolate, deja el cigarro y no vayas al cine. Te estoy dando mis mejores armas. Vete a misa, ponte delante de la Eucaristía. Dile al Señor, que Él también fue traicionado, lo que estás sintiendo. Reza el rosario, agárrate de María. Reza la coronilla de la misericordia. Todo se puede superar. Y última, amar es sufrir. Miren, cuando vienen dos jóvenes a hablar conmigo, los tengo ahí enfrente, les dije que la primera pregunta que les hago: ¿cuánto tiempo tienen de novios? Segunda preguntota: ustedes saben que amar es sufrir. Me muero de la risa con las respuestas. Sí, padre, sí, ya lo hemos pensado muchas veces, ¿verdad? Ya lo hemos platicado, mi amor, sí, sí. Me lo dicen con una sonrisa. ¿Ustedes saben que amar es sufrir? ¿Qué entienden los novios de lo que es sufrimiento? ¿Sabes lo que hay en la cabeza de dos novios? Tendremos una casa grande, queremos 2 hijos, vamos a vivir fuera un tiempo, pondremos un negocio, tendremos un equipo de abogados. Todo es sueños, muchos se cumplirán, muchos otros no. Te los encuentras 25 años después, en lugar de los 4 hijos que querían, nomás pudieron tener 1. Querían un despacho, nunca lo hicieron, los 2 son empleados, qué bueno que sean empleados. Querían una casa de 600 metros, viven en una casa de 180 metros. Y qué bueno, eso es la vida. En la cabeza de los novios, unos sueños, amar es sufrir. ¿Y qué es sufrir? Se sufre primero por el propio carácter. Yo sufro por ser como soy, te trato mal, soy súper sentimental. Se sufre, qué palabra tan horrible, el desamor. ¿Sabes cuántas veces me han dicho a mí: padre, yo amo más, mi mujer, mi marido no me quiere como yo los quiero? Entre cada uno a su conciencia un segundito y hagas esta pregunta: mi marido, mi mujer me quiere como yo lo quiero, la quiero. Probablemente te vas a encontrar desigualdades. ¿Qué hacemos? Yo soy súper servicial, yo pienso en él, yo pienso en ella, le llamo 3 veces al día, WhatsApp, le tengo detallitos, él, ella, vive. No puedo decir que es un hombre malo, no hay infidelidades, no tiene una historia, no me ha salido con otro hijo, simplemente cómo duele el desamor. Amar es sufrir. ¿Lo vas a dejar? ¿La vas a dejar porque no es tan detallista como tú? A mí me encanta la intimidad, ella me ha tratado toda la vida con el freno de mano puesto, no se puede, ahorita no, espérame, etcétera, etcétera, no quiero. ¿Cómo duele? Amar y sufrir, no lo puedes dejar, es parte del amor. Tu empresa, ¿cuántas veces te ha hecho sufrir? ¿La cierras y te vas? No me digas. A luchar hasta el último día. Si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que realmente sufre, amar es sufrir. Y última frase de San Agustín: si les dije primero, hoy amar es una locura a menos que se ame con locura. Segunda frase: no hay caminos para el amor, el amor es el camino. Parece un juego de palabras, es otra realidad del tamaño de una catedral. No hay caminos para el amor. A mí me preguntan: padre, ¿cómo le hago para perdonar? No hay caminos para el perdón. Perdonar es el camino. No hay caminos para la intimidad. Ser íntimo es el camino. No hay caminos para el servicio. Servir es el camino. Además, el amor se hizo camino. Entonces, no te preocupes por ver por dónde, simplemente hazlo. Entrégate generosidad en gerundio. Saliendo de aquí, váyanse a platicar los dos. Váyanse a echar unas arepas, unos tacos, váyanse a cenar, váyanse a su casa. Platiquen de lo que hemos hablado aquí, preguntitas fundamentales. ¿Todavía nos decimos te quiero? ¿Cómo está nuestra intimidad? ¿Estás satisfecho, satisfecha? Pregúntale esto a tu marido, a tu mujer, viéndolo a los ojos. Dime qué quieres que cambie. ¿Te atreves a hacerle esta pregunta hoy a los ojos, a tu marido, a tu mujer, pero con total apertura y sinceridad? Dime cómo te amo más. Dime cómo, qué quieres de mí, cómo te hago más feliz a los ojos. Dísela hoy. No vayan a salir de aquí diciendo, a ver cuándo hablamos. Sí, a ver cuándo hablamos. Nos ponemos de acuerdo. Llámame. No me dejes. Si no es tu socio, a un socio le dices, oye, me dio gusto verte en la charla, a ver si me hablas y nos ponemos de acuerdo y nos vemos. A tu marido, a tu mujer, hoy, porque se nos está yendo la vida. Como dijo Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida, no llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones. En vida, hermano, en vida. Cuando tu mujer, tu marido estén ya dentro de una caja, ¿para qué mandas 5 arreglos florales? Ya está muerta, no son para ella. Son para los que vienen al velorio a decir, mira cómo la quería. Por 5 arreglos florales. En vida, hermano, en vida. No sé por qué me da la impresión de que algunos de ustedes como que entendieron, en viuda, hermano, en viuda. En oración. Nunca me cansaré de repetirlo. Miren lo que traigo aquí, por si alguno le ayuda. 2 tarjetitas muy simpáticas. No sé a quién le pedí, prásimelo. Miren esto. Parece una tarjeta de crédito. Es el examen de conciencia que hizo el Papa Francisco. Dice aquí, Banco de la Misericordia. Está bien interesante. ¿Saben por qué la traigo y la promuevo? Quien quiera se la encuentra saliendo por esa puerta ahí en la mesa. Gracias. Porque no somos mejor personas porque no tenemos conciencia. Esta tarjetita hay que llevarla aquí. El próximo domingo en misa, cuando estés en la fila para confesarte, en lugar de estar revisando la instalación eléctrica de la parroquia, esperando el momento en que te toque pasar con el sacerdote, saca tu tarjetita y repásate los 10 mandamientos. Te vas a impresionar. No se trata de hacer mejores confesiones, se trata de ser mejor persona. Muchos de nosotros tenemos la conciencia en modo avión. Ahí no suena ni nada. Antes de dormir veo 2 escenitas pornográficas, fastidio a mi marido, a mi mujer, robo en el trabajo, llego tarde, critico. El 1 de enero de este año pasé Navidad con una familia, pasé Año Nuevo en Jerusalén y le digo a una señora, señora, ¿cuál va a ser su propósito de Año Nuevo? Yo creo que la agarré medio en shock porque no sabía ni qué decir. Me dice, voy a dejar de hablar mal de los demás. Y digo, ¿usted es de las que hablan mal de los demás? Padre, uno se propone no hablar mal, pero es que la gente no colabora. Mira, el otro día vino un señor a confesarse conmigo y le hago la única pregunta que hay que hacer al inicio. ¿Hace cuánto tiempo se confesó? 5 meses, padre, más o menos. ¿Cuáles son sus pecados? No fui a misa el domingo pasado y se me escapó una palabrota. ¿Qué más? Nada más. En 5 meses. Yo me levanté y le dije, ¿me dejas introducir tu causa de canonización en vida? No, es que no tenga pecados. No tenemos conciencia. Regálale la tarjetita a tus hijos, que se la lean para ser mejor persona. Y como estaba yo hablando de la oración, ¿quieres perdonar a tu marido, a tu mujer? ¿Quieres superarte? ¿Quieres olvidar muchos temas? ¿Quieres sanar? Llevo 4 años recomendando reza diario la coronilla de la misericordia. ¡No me la sé! Mira esta tarjetita. El rosario y la coronilla. No te compres un libro de 80 páginas. Métete esto en el bolsillo. Yo no rezo el rosario porque no me sé los misterios. ¡Qué tontería! Llévalos aquí. Acércate lo más que puedas a tu madre. El mundo está bien complicado. ¿Cómo hacerle para mantenerse en la fidelidad, en el amor, en el cariño, en el respeto? ¿Cómo sacar adelante 3 o 4 hijos en este mundo tan agresivo? Mientras más tengan a Dios. Desde hace 4 años no salgo de mi casa sin esto. Ustedes lo conocen, el Señor de la Misericordia. ¿Por qué lo promuevo? Este mundo lo que necesita es misericordia. ¿Por qué en tela? Ponle madera, ponle cristal, ponle con chinchetas en la pared de tu cuarto. Una señora me dijo: padre, ¿le puedo poner borra y hacerlo una almohada? Duerme la tía esta todas las noches así con el Señor de la Misericordia. Ponlo como quieras. ¿Por qué promuevo esto? Le dijo Jesús a Faustina Kowalska: quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida. Y el día de su muerte, yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. Te estoy ofreciendo el seguro de vida más genial del mundo. ¿Te imaginas morirte y encontrarte solo con la misericordia de Dios? Evidentemente, pórtate bien, ¿eh? No se trata de pegar el póster ahí y llegar a tu casa mujeriego, borracho, cayéndote de alcohol. Salvado. No te bote pateado. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. No me digas. Vivo la misericordia, hago misericordia. Me sé las obras de misericordia, las promuevo. Tengo misericordia con todo el mundo. Me espero toda la misericordia del mundo para mí. Entonces, primer consejo de conclusión: reza. Jesús y María, acércate a la Eucaristía. Segundo consejo: saliendo de aquí, véanse a la cara y pregúntense: ¿cómo te haga más feliz? Dense la mano, siéntense a hacer un proyecto, agarren un papel y una hoja. Vamos a salir a la semana mínimo una vez solitos. Vamos a ir al cine, vamos a ir a bailar, vamos a tener un hobby. Puedes llegar a comer. Si no puedes llegar a comer todos los días, ¿qué días puedes llegar a comer? Vamos a cenar juntos, vamos a desayunar, tú vas a llevar a los niños, vas a meterte más. Hagan un proyecto de vida, porque esta charla, el único objetivo que tienes es que salgas de aquí diciendo: quiero quererte más. Mi familia, mi mejor empresa. Si perdieras un día tu empresa, haces otra. Si pierdes a tu familia, lo has perdido todo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre.